Mira, yo sinceramente creo que sí. Creo que este gobierno neoliberal está haciendo una pasantía en el Estado y va a tratar de acomodar el Estado para, cuando ellos vuelvan a sus grandes empresas, tener de alguna forma u otra las posibilidades de avanzar con los derechos de un montón de trabajadores, ¿no? Así que yo creo que estoy convencido que esta oligarquía está haciendo su primera experiencia dentro de un sistema democrático, y la verdad que tenemos una democracia con un nivel muy bajo desde el 83 hasta la fecha, ¿no? Así que no tengo duda que ellos van a avanzar, porque en realidad siempre a lo largo de la historia hicieron las mismas políticas, ejercieron las mismas políticas.